decida, que el tiempo cure las heridas. No manchemos más sábanas de mentira. Cambia de rumbo, y este paseo pa' mí, ya lo intentamos todo. No manchemos lo que queda con lodo, podemos ser amigos ni bobo. Y aunque sufra, mejor me quedo solo. Lo lamento, no se puede, cuando quiero, tú no quieres. Hay amores que van y vienen, sentimientos que se mueren. No quisiera dejarte, pero el destino así lo decidió, lo decidió. Traté de aguantarme y mi corazón se rindió, se rindió. Yo luchando y tratando, yo en mi mente pensando, yo lo nuestro salvando, intentando de nuevo seguir junto a ti. Yo te quise a ti, yo más que a ti, yo en este momento lo único que quiero es seguir viviendo. Parte del destino, ya me remedio al pan pan que a mí dominó. Parte de ser delicado y fino, pero ya estoy cansado, pues tu relajo lamentablemente no está separado. Todo ha quedado tronchado, pero yo he tratado. Mamacita, el corazón está resignado. Yo te busqué, te supliqué, te canso el de hoy, me rindo a tus pies. Dime por qué. Mamacita, nos tocó un destino tan cruel. No quisiera dejarte, por el destino así lo decidió, lo decidió. Que tomemos otro rumbo y crear otro nuevo camino. Ya estamos bastante grandecitos para seguir haciéndonos daño. Quiero decirte que aunque me duele en el alma, tengo que hacer otra vida. Jackie Mackie Rex, Rafi Mercenario y Monserrat, con sentimiento. Clase aparte, Sayo Milenas, motivando a la gente.